El tiempo pasa, pero yo sigo esperándote. A veces creo que no voy a tener tiempo para hacer todo lo que quiero hacer y decirte todo lo que no tuve oportunidad de decirte y contarte. Es todo tan breve, pero sigo esperando. Creo que no hago otra cosa más que esperar. Sí, me levanto un día tras otro y me doy cuenta que todos son iguales. Hago casi las mismas cosas todos los días y más o menos escucho cosas parecidas a mi alrededor. Y el tiempo pasa, y ese pasar transforma las cosas, las modifica, o mejor, creemos que las modifica. Pero es solo una ilusión. Nada cambia. La lucha contra el tiempo es como la lucha contra la muerte. Pero sigo esperándote, cada día, cada minuto, segundo y a cada respiro espero. No sé muy bien qué, pues no sé ni conozco dónde está el fin. Si al menos supiera dónde está el comienzo. El tiempo pasa, pero yo sigo esperándote. A veces creo que no voy a tener tiempo para hacer todo lo que quiero hacer y decirte, todo lo que no tuve oportunidad de decirte y contarte. Es todo tan breve, pero sigo esperando. Creo que no hago otra cosa más que esperar. Sí, me levanto un día tras otro y me doy cuenta que todos son iguales. Hago casi las mismas cosas todos los días y más o menos escucho cosas parecidas a mi alrededor. Y el tiempo pasa, y ese pasar transforma las cosas, las modifica, o mejor, creemos que las modifica, pero es solo una ilusión.